En el alto y bendecido nombre de mi Padre, en esta nueva alba, nuevo día, nueva oportunidad que se les ha dado. Como bien lo han mencionado, no se cansen de agradecer al Padre Eterno, a nuestro Padre, que nos ha permitido vivir un día más de vida, que nos está permitiendo ya empezar esta nueva mesada de junio. Y no se cansen de agradecerle. Y si hacen peticiones, siempre primero pidan por los demás. Siempre, siempre. Y al último pidan, al penúltimo, como se les ha dicho, pidan por su familia. Y al último por ustedes. Pero en ese orden y en esa jerarquía que siempre se les pida que lo hagan. Para que sean mejor oídos por mi Padre. Porque Él tiene sus ocupaciones también. Tiene su labranza, aunque ustedes no lo crean. A nivel universal, vamos a decir, y que también, a pesar de todo, está pendiente de vosotros, y que está muy preocupado porque muchas familias se están rompiendo todavía, muchas se están uniendo, aunque no sean como ustedes saben debe ser y como debe ser, no importa que sean biológicos, familias o no, pero se unen para un buen común. Y se quieren, y se estiman, y se apoyan. ¿Y cuántas familias que son biológicamente familia se odian como si fueran enemigos? Se golpean, se demandan, inclusive se han llegado a matar. ¿Y por qué? Muchas veces por capricho. Porque dicen, es que esa casa es mía, ese terreno es mío, eso es mío. Dice, tú eres mío, cosas así. Hay que orar por ellos, porque simplemente son hermanitos en equivocación, como se les ha dicho. Y muchos, que ahora se ha puesto muy de moda, como en otros países, como en el país extranjero, que es común. Y como le dice, efectivamente, dicen, nos sacan, cierta edad los sacan de su casa y ya no les interesa nada, porque es mejor así. Entonces, ¿para qué tienes hijos? ¿Para qué tuviste hijos si ya no quieres mantenerlos? Que desde luego no los vas a tener toda su vida junto contigo. Pero pues si pueden trabajar como se les ha dicho, tanto los padres como los hijos, y verse en un punto común, y no nada más en fiestas, como desafortunadamente ustedes saben, nada más para sus fiestas decembrinas. O para, en el caso de Estados Unidos, que siempre sus Pascuas o que sus fiestas de fin de año. O de ahora que agarraron patín también, de acción de gracias. Y que hacen festines muy, muy suculentos, muy grandiosos. Pero que desafortunadamente allá se les hace tan fácil. Ya no quieres, ya no quiero comer. ¿Está buena la comida así? Tírala a la basura. En lugar que de compartirla cuando está buena. En lugar de ayudar a los hermanitos que están en la calle, en las desgracias. Que sí lo hacen, pero no todos. Y así como lo han visto en sus películas o en sus caricaturas también. Que hasta un medio pavo, ya no quieren medio pavo, a la basura completamente. O bolsas, que dices que esto ya no me gustó. Está cerrado herméticamente, a la basura también. Se les hace tan fácil tirar la comida. Y como se les ha dicho, pues llegará y espero que no llegue pronto ese día. Que los mismos que tienen mucho dinero y carros lujosos y mucha influencia en los medios quieran comprar comida, pues no van a encontrar comida. Y van a tener que andar pepenando, como dicen ustedes, en sus botes de basura. Entonces hay que orar que para que ojalá nunca les pase eso. Sobre todo esos países que presumen que tienen todo y quieren más porque tienen mucha avaricia, quieren la del vecino, quieren sus tierras, quieren sus cosechas, quieren su agua y ni hablar de su petróleo como si fueran dueños del mundo. Ahí está. ¿Cuántos que se han dicho que quieren ser dueños del mundo? No llegan ni siquiera a ser dueños de su mente y menos del alma que es de mi padre. De sus almas. y de sus espíritus ni hablemos. Pero así son la humanidad. Yo me preocupo mucho porque siguen en las mismas. Y como les he dicho, han pasado los años, han pasado décadas, han pasado siglos. Y sigue siendo a veces la gente igual. La única diferencia es que ahora ya tienen autos último modelo. Ya tienen supuesta tecnología avanzada. Pero siguen siendo iguales. Y en mi época del segundo tiempo también siempre ha habido lo mismo. Esos benditos fariseos que decían tener la razón, que escupían hacia abajo a los demás hermanos, al pobre, y solamente algunos se ayudaban, como ya han conocido muchos casos, como inclusive, pues lo tienen mucho en sus locales, dice este bendito hermano santo, ¿cómo se llama? No, que lo tienen en sus calcomanías porque dice que tiene su caballo. ¿Qué hizo este hermano? Un caballero. Exactamente. Y le digo mal, mal llamado santo porque simplemente fue un hermano mayor. ¿Qué hizo? Vio al pobre, al desvalido, y hacía sus vestiduras finas y carísimas para esa época. ¿Qué hizo? Con su espada la cortó y le dio lienzos de su vestimenta para cubrir al enfermo, para cubrir al pobre. ¿Cuántos ricos en su mundo lo ha hecho? Pocos. Como han sido, ha habido casos, no digo que no, porque nunca generalizo. Como aquel hermano que se acaba de comprar sus tenis de última marca, de última generación, que tiene almohadillas y no sé qué tantas tonterías. Y un pobre lo vio descalzo. Digo, ten. Se los quitó y se los dio en el acto. ¿Cuántas personas no han hecho eso? Muy pocos. Y si ustedes que tienen poco dan, imagínense. Qué maravilla, ¿no? Pero ¿cuántos de estos benditos hermanos que en opulencia? Dice, ay, no, me voy a ensuciar las manos. O manda el criado a darles esto. ¿Por qué tú no vas a hacerlo? O sea, no, a mí cuando me muera, que me sepulten en mausoleos de fina, de primera. Pues ya lo saben. Y si no saben, aprendan o recuerden, todos van a caer en el mismo lugar. ¿A dónde? A la bendita tierra. Y a veces, como es correctamente. Tal vez dice la tierra, no me pongas este hermanito en equivocación aquí. Por eso, a veces se expulsa un poco la tumba o el féretro. Y es porque el hermanito en equivocación, pues así murió, en equivocación. Pero ¿cuántos han podido depurar en vida? Muchos. Pero igual, poco tocaron la espiritualidad. Y esa es la oportunidad que les ha dado mi padre de reivindicarse a cada uno de vosotros, a tratar de hacer lo que dejaron pendiente en otras vidas. Pero ¿cuántos no les interesan? ¿Cuántos dicen, no, es que quién sabe qué? No, es que está como esta bonita hermana que dice, ay, no. No les digas que yo curo porque van a decir que soy bruja. Y ahora se preocupan muchos hermanitos que hablan de brujería. Pero van con el santero. Van con el santa muertero. Van con el del vudú. Van con brujas, literalmente con brujos. Pero me dicen, no, es que yo si tú curas me van a decir que soy brujo. Qué preocupación tan grave, ¿no? Ya la época del linchamiento ya pasó. Ya no se van a repetir. Y digo alentamiento, linchamiento de facultades. Que en una época que decían, tú eres bruja, pero si me acuesto contigo, te perdono a la vida y digo que ya no eres bruja. Ah, no. Entonces sí, línchenla, quémanla en leña verde. Y así hubo muchas injusticias, muchas, que unas sí eran hermanitas en equivocación, que manejaban la oscuridad, porque tenían, les repito, todo su planeta tiene dones, la mayoría de sus hermanos, un alto porcentaje de su perla mexicana los tiene. Pero dicen, es que eso no más es capricho, no es mi imaginación, no es que no más son sueños. Entonces, ¿por qué vives cosas que según tú no existen y lo estás viviendo? Yo os invito a todos los que me oigan a que se acerquen a la espiritualidad, pero a la llena, a la pura, a la de luz, a los que no te confundan, a los que no te cobren moneda, a los que no te traten como menor, sino que los tratan por igual. Ustedes saben que muchas de mis escuelas que mi padre me ha puesto, que me ha permitido tener, muchas, desafortunadamente, también están en equivocación. Te tratan mal. Si pueden obtener un favor tuyo, lo piden, o lo obtienen, o lo quieren obtener. No se da, te corren. No como esta bendita hermana, que por conveniencia, bienvenidos y amistad y amor y luz, comillas, comillas. Y te vas, ay, qué bueno que ya se fue, ya no la aguantaba, ya no la soporto. Pues ella misma ha perdido esa bendita luz que mi padre se le sigue dando. De mis palabras llega poco, porque ya se la sabe hasta de memoria, dice ella, ya se la sabe de memoria. Y pone en sus redes, en este caso, en internet, sus audios, y se hace, quiere ser famosa. Y digo comillas, porque tiene muy bonita labia. Pero así como ustedes dicen en sus proverbios, y como su tutor físico que tuvieron, decía, pues no te crías, porque el diente miente y la lengua engaña. Y es cierto. Por eso ustedes les digo, y en general les digo, guíense por la luz, guíense por los sentimientos de las personas que están viendo, guíense por la actitud que tienen esas personas diaria. Y te das cuenta entonces si es de luz o no es de luz. Y simplemente si tú tienes tu don y te dicen tus seres de luz, sí, adelante. Porque por eso se les guió a ustedes ahí. Porque sí tenía luz. Y sí tiene luz, pero cuando quiere. Y los que trabajan espiritualmente, no es de que es que quiero tener luz ahorita y entre semana pura oscuridad. Pues no. Y como se les he dicho, hasta el cansancio, yo se los he dicho. O eres de luz o eres de oscuridad. Nada de que gris, nada de que tibio. O eres o no eres. Entonces yo les invito a esas escuelas que me están oyendo, porque algunos tienen cátedra igual, pero muchos le tapan la boca. Les tapan la boca a las facultades que están en mi voz. Dicen, no, eso no lo digas, no, no, eso no. ¿Cuánta censura hay en su Biblia? ¿Cuánta censura hay? ¿Cuántos cambios han hecho? ¿Cuánto? Es muy difícil decirles todo, pero está censurada, está cambiada, está modernizada. Y luego dicen, no, es que es la verdadera Biblia. Pues no. Acuérdense que aunque ustedes no lo digan, no lo crean, pues ya había Biblias antes de que yo llegara. Entonces, ¿por qué dicen que es palabra mía? ¿Por qué dicen que hay palabras de Dios ahí? Pues desde luego, las de luz, pues claro que sí son los llamados a los unos a los otros, como yo los he amado, como los he amado, es lo correcto, perdón. Fueron míos y de mi padre, pero hay muchas que llegaron a sus facultades de aquel entonces, a los que llamamos escribas, a los que llaman, pues, los que adivinaban el futuro. pero como así, como podía llegar bien, como podía llegar mal. Y eso no hay problema, que les llegue bien o que les llegue mal, los mensajes. El problema es, ¿qué van a hacer con esos mensajes? ¿Cómo los van a tratar? ¿Los van a estudiar, como realmente algunos lo hacen? ¿O los van a criticar? ¿O van a decir, eso no existe? Yo digo, ahí están, ¿cuántos hermanitos han partido así? De esas benditas sectas que estudian y estudian, se saben la su Biblia, que está modificada a su antojo. Modificadísima, dice. Y sabes que son, dice, no, los que leen esa Biblia son a ver, vamos a ver. ¿Son ejemplos a seguir? No. ¿Son familias unidas? No. Al contrario, dices, demasiadas unidas, son promiscuas. Guían a sus hijos a que no sean alcohólicos, a que no sean borrachos, a que no sean drogadictos, a que no vivan en promiscuidad. No. Al contrario, a veces y se las aplauden. Que ya tengan a alguien de mucho dinero, eso sí, con mucha lana. No, no, a los pobres no. No, esos no, fuchi. Si son católicos, menos, ¿no? No te metas con los católicos, no. Judío ni hablar, nada. Y entre ellos, como le han visto ya ustedes, de testigos a testigos, se están peleando. Pues, ¿dónde está lo que tanto avisan? Lo que tanto dicen de mis palabras. De tanto dicen de mis palabras del Padre y del Hijo. Nada más las que les convienen. Y nada más cuando quieren. Pero ustedes saben su historia de esos benditos hermanos. Así que no salgan. Y no salgan con que fuéramos testigos. Ningún hombre fue testigo. Se los recalco. Para que no digan que somos los pues que digan misa. Dice, los testigos fueron los pleyadanos, para que no digan. Estuvieron con mi padre cuando se creó el mundo, así que no digan. No digan cosas. Dice. Bueno, y así hay muchos hermanitos. Bueno, nuevamente los agradezco que están permitiendo que siga aquí con vosotros. Pero ustedes saben que igual tengo más escuelas y estoy, gracias a mi padre que me permite la multipersonalidad o cómo se puede decir, pues ahora como dicen sus tecnologías, dos, tres lugares, cuatro, cinco, y si se puede hasta en 20 al mismo tiempo. Porque son de luz, porque hay esa conexión universal. Pero muchos, como dicen, y como les acabo de decir, me cambian lo que les digo. Y se hacen, según ellos, más, pues, ¿cómo le aparece la palabra? Pues más rectos, según más serios. Y hacen cánticos. Y digo una frase y empiezan a cantar. Y digo otra frase y empiezan a cantar. Entonces nunca se acaba esa cátedra. No son malos los cánticos, no son malos los versos, no son malos las poesías y no son malos las oraciones. Pero luego ya la repiten hasta el cansancio. ¿Qué fuerza puede tener una oración que se repite miles de veces? ¿Y qué fuerza de una oración de una persona, de un pequeñito, que dice, Dios, ayúdame, que mis papás se están divorciando, que se están peleando, que me estoy enfermando? Y así, de sencillo, lo hace el niño. ¿A quién oirá más? ¿A él? ¿O a aquellos que están con el Padre Nuestro, bla, bla, bla, pero como lo repito, como loros? Al niño, exactamente. Y eso fue un ejemplo, el Padre Nuestro, que es hermosísima. Y está muchada. Ustedes saben que está muchada. Porque la completa es diferente. Ya ahí está la parte que le dice el hermanito correctamente. En lo tangible e en lo intangible. Y en todo lugar. ¿Por qué le quitaron intangible? Intangible. Ah, es que eso no existe, según ellos. Pues ahí está. Ustedes lo han visto y lo siguen viendo, como esta bendita hermana que no pudo venir. Que ve cómo pasan los desencarnados con sus mochilas, con sus su equipaje. Y ve que salen de un lugar y dicen, ah, pero si ya fue a preguntar y no hay nadie ahí. Pues no, porque son desencarnados. ¿Y cuántos han convivido con desencarnados y ni ya se han dado cuenta? Pues efectivamente, pues es que algunos conviven contigo porque ellos siguen pensando que están vivos. Y otros sí piden luz y tú se las puedes dar si te lo permite mi padre. Pero cuántos como esta bendita hermana que apenas vieron. Cada vez que había algo diferente, algo raro, sin su madre, váyanse. ¿Tú crees que sea lo correcto? Pues claro que no. ¿Cuántos hermanitos están así también? Les dan, como dicen, un sustito, porque son sustitos, no son graves, tan graves. Y en lugar de hacer oración, como se les ha dicho, les mencionan la tutora, los mandan a la quién sabe dónde. Así no, se van porque se espantan, pero regresan. Y pueden regresar a veces hasta más veces de lo que ustedes piensan. Porque vienen en este lugar a buscar ayuda, a pedirte que les des luz, a que le des por lo menos una oración. ¿Y qué hacen? No, yo no quiero saber nada de eso. No, mejor me cambio de casa porque ahí asustan mucho. No, mejor me cambio de religión porque aquí me espantan también. Pues ahí está. Pueden cambiarse lo que quieran, pero siguen viendo fantasmas y espíritus. Esas son cosas de cada uno de vosotros, como les digo. Les repito, no se cansen de agradecerle y de pedir, pero les recalco nuevamente, primero por los demás y al último por su familia, penúltimo su familia y ustedes al último, para que mi padre fácilmente te pueda oír, para que haga creyentes también a los que ya dejaron de creer, porque dicen, como aquel bendito hermano en equivocación. Pedí para que no se muriera mi mamá. Se murió, ya ves, no existe Dios. Pues son necedades simplemente de ellos. Porque se les ha dicho, mi padre hace milagros, pero desafortunadamente no puede hacer milagros a todos. Yo intercedo para que ojalá mi padre me hiciera más milagros. Pero ustedes saben que está todo, digamos, entre comillas, escrito. Pero digo, hasta por lógica. ¿Qué puedes esperar de un hermano que desde los 10 años empezó a tomar y a los 20 ya tiene cirrosis? Son más seguros que se muera de cirrosis o de algún problema hepático o de diabetes. Así está lo que digamos, entre comillas, está escrito. Pero ¿quién puede cambiar ese destino? Pues cada uno de ellos o de ustedes. ¿Cómo? Cambiando su actitud a la vida terrenal. Cambiando su alimentación, cambiando o quitando sus vicios. Porque ¿cuántos ahorita están? Primero, el alcohol. Luego el cigarro. Luego la droga. Y ahora ya también resulta que sus sopas secas e instantáneas también son drogas. Resulta que sus aguas negras también ya son drogas. ¿Y por qué son drogas? Porque no las pueden dejar. ¿Qué no se pelearon? ¿Qué no fueron a manifestarse? ¿Qué no fueron hasta hacer cola para comprar todas esas que había en la supertienda para que no se queden desabastados o sin que no haya alimento de ese chatarra en sus domicilios? ¿Se dan cuenta? ¿Y cuántos hermanitos con sus aguas negras pasó lo mismo? Y sigue pasando. ¿Cuántos hermanos dejaron ya de tomar sus aguas negras porque ya estaban graves? Pero dicen, ¿cuántos dijeron? Pues de algo me he de morir. ¿Qué poco valor le dan a la vida terrenal? Pero son experiencias que tienen que tomar desafortunadamente. Y así también hay tipos de diferentes vicios. El que le gusta gastar mucho dinero, el que le gusta comprar porquerías que no necesita, el que le gusta juntar muñecos de ciencia ficción, o películas, o videojuegos, o estampas, o cómics, o revistas de historietas. Desde luego, siempre ha existido eso. Y me refiero, pues así que les dicen ustedes, hobbies. Nada más que antes eran más limpios y más puros, no había como ahora, que hasta insanías andan juntando. Pero, pues les digo, todo está permitido, porque nada está prohibido. Y está prohibido lo de la Biblia, de las tablillas que mi padre escribió a través de mí con su dedo. Y de poco sirvió, porque no eran, ya sabía, dice, que no iban a cumplir con casi ninguna. Porque hasta la fecha siguen mintiendo. Hasta la fecha siguen deseando a la mujer del prójimo. Siguen robando, siguen matando. Y de esos 10 son por lo menos ya 20 mandamientos. Pero son unas reglas, como ustedes desafortunadamente saben. Desafortunadamente saben. Dice, son leyes para que se pueden violar. Pues no. Son leyes o consejos en este caso, porque aún así de todos modos lo están rompiendo, la están violando esas leyes, y el castigo es auto infligido nada más, para que no le echen la culpa al vecino, a la vecina, al hermano, a la hermana, al mormón, al testigo, etcétera, porque luego se quejan. Dice, ya ves, para hacer esto ya me pasó aquello. Pero nunca se fijan lo que están haciendo cada uno de vosotros. Por eso siempre son consejos. Son como reglamentos que se les puso. Pero ¿a poco creen que el padre no iba a saber que los iban a violar todos esos mandamientos? Pues claro que sí. Muchos dicen, es que va a haber castigo instantáneo. Pues no, porque mi padre no castiga a nadie. El castigo es autoinfligido, como les acabo de decir, y a veces puede ser instantáneo, y a veces casi al final de su vida. Por eso les recuerdo que tengan sabiduría también en sus vidas, que estudien, aunque sea un libro, por lo menos cualquier libro, pero cualquier libro es bueno, pero estudienlo. Sus escuelas también son muy buenas, pero hay de todo también. Porque ¿cuántos hermanitos se titularon en licenciatura de no sé qué, de no sé cuándo? Y les preguntas, no sé nada. ¿Cómo pasaste? Pues es que no te dicen. ¿Cuántos tuvieron que dar su mordida? O como dicen en esas escuelas también, en equivocación. Le llevan sus vinos, sus alcoholes, sus bibliotecas. O en este caso, sus montón de libros que me pidió el maestro para que pasara. Y se pasa. Inclusive otros con favores de las damas. ¿Y qué aprendieron? Nada. Pero ya tienen su título. Y si ya son la ley en esto, ya son la ley en aquello. Pues no. No son ley. Más que de la corrupción. Entonces, es una. Pues son ideas. Son leyes. Son consejos. Que pocos hacen caso. Y si hubiera ahora, en esta época, el famoso castigo que dicen es que Dios me castigó en el momento, pues algunos sí son instantáneos, pero es kármico. No porque esté mi padre, como dicen muchos, viendo, como decía este Benito Hernández, ah, mira, está violando a fulanita, ahí va mi pie, cálmate. Pues no, no hay eso. Lo que sí hay, como les digo, lo karma. Entonces hay que orar mucho por esos benditos hermanos que ahorita se han juntado en hordas, en huestes oscuras, para mentir, para quedar mal con el presidente, para que digan, ya ven, con ellos hay más muertos que con los anteriores. ¿Y les demuestran que es lo contrario? No, pero hay más muertos de todos modos. O sea, ellos, a lo que ellos dicen y a lo que ven, no ni lo ven. Pues así es, hermanitos, pongan mucha atención en eso. No se dejen llevar por sus noticias falsas. Porque cuántos ahorita, muchos se dicen, ya no quiero votar por fulanito, por perenganito, porque vi mucho de la televisión y todos hablan mal de esta persona. Como dice, ¿te consta? No. Entonces, se dejan llevar, así como en el río, se dejan llevar por el río, y a saber dónde te avienta. ¿Por qué no te retienes y piensas? ¿Realmente es cierto esto? Investiguen. Vean sus fuentes, como dicen ustedes, fiables. Y van a ver la verdad. Y si aún así tengan duda, pues hagan oración. Para que si es posible te muestren la verdad. Que el Padre te ayude a ver la verdad. Y no la mentira, como muchos se están llevando por la mentira. O por el dinero, que casi casi van de la mano. Te doy tanto y di que el presidente te hizo esto. O que te robó esto. O que gracias a él pasó esto. O le andan, como dicen ahí, buscando cinco patas al gato, saben que tiene cuatro. Y así hay muchos, hermanitos. No os olvidéis que ustedes que son de luz, ustedes tienen la facultad de diferenciar la luz de la oscuridad. Y como os he dicho, por lo menos aconsejen a aquellos a ver si hacen caso, porque ustedes saben que aunque han venido aquí, ¿cuántos han hecho caso? Muy pocos. Y aún así se les sigue ayudando, porque aquí no se condiciona. Y como diría aquel hermanito, no se discrimina a nadie. que ya no quieren venir, que porque se curaron o porque no se curaron o porque entendieron mal mis palabras, pues es cosa de ellos. Aquí se seguirá ayudando a quien quiera. Se seguirá desarrollando el que quiera también, porque no se puede forzar, como se les ha dicho. Pero que luego no te vengan a decir es que ya me pasó esto, ya me violentaron a mi hija por llevarla con esos templos raros. Porque va a pasar y seguirá pasando. ¿Por qué? Porque no son de luz, porque engañan al pueblo, lo manipulan, le sacan lo que pueden. Primero te ayudan y cuando pueden te sacan lo que puedan. Aquí no hay eso y en ninguna escuela espiritual tiene que ser eso. Pero hay muchas que están con esas ideas igual, que tienen que ayudar, pero también que quieran cobrar. Y si quieren cobrar personalmente, a eso me refiero. Como se ha dicho, ellos tienen permiso, que si tienen un templo, un recinto físico, y que tienen que gastar en velas, que no necesitan, repito, mi padre no necesita ni yo, ni los seres de luz necesitan velas, ni flores. Ellos quieren poner sus velas, quieren poner sus fotografías o sus imágenes. Y quieren hacer ritualismos, que lo hagan. Pero que no el pueblo tenga que pagar sus cosas, porque son ideas igual de otros países, como en Inglaterra, donde salen muchas cosas de aquí. Y que si no hacen eso, y que si no se visten de blanco, y que si no sé qué. Te digo, si lo van a hacer con sus gastos, que lo hagan. Pero que no digan al pueblo, es que si no me das 500 pesos, no te curo. Si no me das 100 pesos, no te puedo ayudar. Si no salgan con que el ser de luz te va a cobrar, o que le dice este bendito hermano, su niña o niño, si no quiere, no va a trabajar porque no me estás ayudando económicamente. Recuerden que ellos se hacen de sus causas, los hermanitos que tienen que mentir, engañar y manipular para ayudar a sus hermanos. Pero que no engañen, que son de luz, así de fácil, hermanitos. Ustedes lo verán. Pronto llegarán más de otras escuelas que piden ayuda. Y yo les ayudaré, si me lo permite mi padre, como siempre, a través de sus seres de luz, ya sabes, de sus protectores, como quien dicen, y su director, que todavía está aquí con nosotros. Vamos a pasar a bendecir las aguas. Como siempre, con este bendito bálsamo de mi padre, que existe en todo lugar y que abunda, plásmido, que inclusive su ciencia dice que existe, pero no las pueden ver, aquí está, y es para ayudarse y ayudar a sus hermanos, a quien quiera, como les digo, porque a veces hay gente que ni siquiera es creyente de Dios, les das bálsamo y se curan. Y dice, pues, ¿qué tenía tu agua? Pues ni saben, porque es intangible y difícilmente visto con su tecnología. Taparlo, semana, gracias. Voy a pasar a limpiaros. Pues hermanito, te digo que igual te cuides, porque igual no quieres ver a tu doctor físico, pero si puedes ver de todos modos. Estas neuralgias es porque te quiere dar una gripis, como sinusitis, es lo que dicen este hermanito. Pero vas a estar bien si tienes un tratamiento, que puede ser de los dos, Me refiero al naturista y el de tu ciencia. Combínalos, toma vitamina C y vas a estar bien. También, desde luego, vitamina, me parece que es la E. Luce por eso para ti, sigue trabajando en la hospitalidad. Entonces, mi pequeñuela, como se te dije, no te olvides de la espiritualidad, lo de la escuela, de los amigos que se queda allá. No te enganches, porque pueden ser más fuertes las decepciones si tú te amarras o te enganchas a una sola persona. Tienes que salir a trabajar, tienes que salir a estudiar, sin dejar la espiritualidad. No se te olvide eso, para que te vaya bien en todos los aspectos de tu vida. Aquí hay otra. Bueno. Gracias. Pues hermanita, también, como te digo, igual no te enganches. Sea igual sincera con tu familia, con tu hija, para que no permitas que haya cometido un error grave y luego te arrepientas para toda su vida. Bien sabes que vas a tener muchas oportunidades, y tú también, siempre y cuando sigas en oración, que esta pequeña siga también en oración, que practique la meditación para que esté tranquila con sus nervios y que todo va a llegar a su tiempo, que no te preocupes, que igual ores por tus benditas escuelas, por tu bendita escuela y tu posible próxima escuela que puedas tener de labranza, porque todo va a llegar si tu Padre todo permite. Luz por eso para ti. Pues como se te dice, igual hermanita, tengo un poco más de paciencia, haz oración, pide, estás muy bien lo que has hecho, pero yo sé que tú puedes hacer más, y no te preocupes, de la moneda hasta ahorita no te ha faltado, junta tu mano y bendice tu dinero para que te rinda, para que así también, tú también vas a poder ayudar como lo estás hecho, cuando has podido. Luz y por eso para ti. Pues hermanita, como se te dice, igual, qué bueno que aproveches tus viajes a la ciudad, pero también no se te olvide la oración, no se te olvide la curación, que puedes ayudar a tus hermanos, y sed más sincero siempre también. A veces la preocupación de que la familia es fuerte cuando no estás, pero si puedes, aprovecha bien tu tiempo. Y mi hermanita, pues igual, yo te agradezco que sigas aquí con nosotros, pero igual, no, haz un breve descanso de vez en cuando para que te sigas curando, para que sigas ayudando también, para que tu bendito hermano también lo puedas dar a luz, no se olvide cuando vayas, dale su limpia si quieres. Si él quiere también, porque como es medio incrédulo también. Pero ya ves que mi Padre te hace muchos milagros y te ayuda. Junta tus manos para que no te falte la moneda en esta mesada. Y bendice todo. Y también bendice a tu hermano, a tu hijo, en este caso también. Para que ojalá algún día regrese al trabajo espiritual. Piensa mejor lo que hago. Gracias. ¿Algún hermanito ya quiere dar palabra? A ver, adelante. En el alto, bendecido nombre de mi Padre, Altísimo Señor, llamado Jesucristo, mi nombre es Alberto de Bergerac. Me encuentro postrado en este recinto para darles noticias, buenas nuevas. Se acercan a su domicilio. Va a haber personas y oportunidades nuevas en este bendito mesada, en este bendito mes, que van a tener a bien recibir. No desaprovechen las oportunidades que van a tener y sean felices con lo que reciban. No se duerman, tienen oportunidad de progresar en este mes. Y a los demás que escuchan esta grabación, tienen cada uno de vosotros cambios en sus chozas, en sus domicilios, tienen también otro tipo de oportunidades. También se vienen cosas no tan buenas en algunos, pero todo es para aprendizaje. Bendigan para que todo sea más, digamos, ligero, y bendigan sus sitios donde trabajan, donde conviven y donde duermen. Sean más limpios de mente, alma y espíritu, todos, todos, todos. Y vivamos en paz, en oración, con las enseñanzas del Maestro Jesús, de Dios nuestro Padre, a través de nuestro Señor Jesucristo. Que así sea. Y en otra ocasión regresaré a estos lugares, si Dios me lo permite. Hasta pronto. Gracias, hermanito. Dice por eso para ti. Adelante, hermano. En el alto y bendito nombre de mi Padre. Hijos míos, en esta nueva mesada para ustedes, que mi Padre has permitido estar una vez entre vosotros, mis hijos muy queridos, os vengo a traer de mis flores como cada mes, como cada rato. No me cansaré de perfumar y bendecirlo todo como ustedes también hagan en su camino diario. Este bendito libre albedrío que vuestro Padre lo ha hecho, úselo para bien, hijos míos. Como mi hijo les acaba de decir, es para hacer lo que queramos, pero es más bien para hacerlo mejor, bien y mejor. Acordaos siempre de bendecir, siempre de echar mis sprays, aunque sea mentalmente, a mis pequeños vagabundos, a mis pequeños drogadictos, a mis pequeños enfermos. Hijos míos, dad un buen ejemplo a vuestros pequeños. Enseñar todo lo que ustedes sabían de niños, que muchos ya no lo están viviendo. Les falta vivir una parte en la naturaleza, saber de dónde vienen las cosas. Que nada más saben que salen del supermercado algunos pequeños. No saben cuál es su proceso. No se cansen de explicar a vuestros pequeños todo lo que nos preguntan. Esa bendita inquietud. No tratarlo como juguete, como a vuestros pequeños son algo que nos da a cuidar nuestro Padre, que hay que cuidar con todo nuestro amor. No sientan como un castigo tener que cuidar a estos pequeños benditos. Hay unos que quieren estos pequeños benditos. No les llega a sus brazos. Pequeños benditos, estoy con ustedes. Haced vuestras oraciones de corazón. Aquí están mis flores, esperáis. Benditas mesa de hijos míos. Estoy en su corazón. Gracias, madre. Bienvenida nuevamente. Manitas. Eso es. Bendecid a todas vuestras madres, bendecid a todos vuestros hombres, mujeres y niños que encontréis en la calle. ¿Alguna otra cosa? No. ¿Alguien, alguna pregunta? Pues pronto le llegará, hija. ¿Para quién es? ¿Para Laurita? ¿No hay oportunidad que se le regrese su corazón? Sí. Es que igual ella... como que luego se queja mucho igual de las cosas. Y tiene que tener igual... pues sí tiene fe, pero como que le falta más la oración. Es lo que le falla, ¿no? Le falta un poco de carácter también. ¿Alguna otra cosa? ¿Alguna pregunta? Creo que no. Estoy con ustedes. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. ¿Algún otro hermanito? ¿Tu hermanito? Adelante. En el alto y bendito nombre de mi padre, los saluda Dioxiri, protector de esta envoltura. Hermanos, en estos tiempos donde todo es hostilidad y todo se vuelve tan superfluo, tan material, tratemos de pegarnos más a la naturaleza, ser más espirituales, amar más a los hermanos que nos rodean, no nada más a nuestra familia. Amemos hasta el hermano que nos ha hecho daño, amemos a todos y a todo lo que nos rodea, al día, a la noche, la tierra, las plantas, el sol, la luna, amemos el aire. Amemos la tierra, el viento que toca nuestra cara. Amemos todo, para que así podamos armonizar desde nuestro interior, nuestro hogar, el hogar de nuestros vecinos, el hogar donde pasamos diario, esas calles donde transitamos hacia nuestra labranza. Pidamos por todos y por todo, y por aquel hermano dirigente de su bendita comarca, pidamos por él, por la bendita hermana que está en esta comarca de presidenta. También pidamos por ella, por esa dirigente que se ha salido un poco del huaca, así como lo dicen ustedes. Pidamos por ella para que todo vaya en paz y en armonía. Gracias. Gracias, bonito. ¿Alguien más? ¿Quién es? ¿Sí? Oh, ya. aunque no la crean, ya está esta bendita hermana. Ustedes saben que apenas partió Fernández. Está desde luego en la oscuridad, un poco. No sé, digo que no se dice, no, es que a lo mejor se muere fulanito, va a llegar instantáneamente aquí. No, esta es sorpresa. Tiene mucho que estudiar, porque igual, así como ustedes saben, tiene tratamiento ya que llevar, porque maltrató mucho a su envoltura. Y era renega, porque igual fumaba mucho, ustedes saben. Y todavía, cuando podías, echaba sus cigarritos. Pero digo, tuvo fama y fortuna. Pero a poco tocó la espiritualidad y aquí está. Porque quiere decir que quiere. Quiere luz, quiere sabiduría. Y ojalá no se pierda ahorita que va a entrar al sitial. Para no se pierda allá adentro. Estamos presentes con todo lo necesario aquí. Y no tienen, como les he dicho muchas veces, ya sea famoso o no famoso, todos tienen que entrar al mismo lugar. Así como van partido, todos se van, como dicen, todos van a la bendita tierra. No es que son incinerados, pues sí, pero tus restos van a caer en la tierra. No es que está en un ataúd cerrado, pues ese polvo que se va a convertir, van al mismo lugar. Entonces, ¿por qué dicen que los ricos van a ser los más finos, si todos son iguales para mi padre? Aquí no hay ricos ni pobres, simplemente hay humanidad y hay hermandad. No se les olvide eso. ¿Alguna cosa vas a hacer? Pues vamos a terminar, hermanitos. Ya se les bendició sus manos, también te bendecí a ti. Sí. Bueno, también ustedes pueden hacerlo, pero como les digo, no importa que sea una grabación, si ustedes tienen fe al Padre, a Dios, voy a dar a recibir monedas. Y no es que digan, es que me están recibiendo limones de la luz. No. ¿Que es un amuleto? No. Es un instrumento para que no se les olvide que lo traigan en su bolsa, en su monedero, en su cartera. Y cuando tengan que gastar, primero bendíganlo. Digan, ojalá mi padre me ayude para que este dinero me rinda. Y te va a rendir. Ustedes saben que a veces hasta 20 pesos se pueden convertir en 500 sin que te des cuenta. Así como en el segundo tiempo, con las bodas de aquella época que participé. No es magia, simplemente es fe. Y ayuda que se le da a sus hermanos a través de mí y de mi padre. Así que pongan sus manos, a ver, el famoso bolo que es antigüedad. Y ojalá les vaya bien en esta mesada. Pero no se cansen de orar, no se cansen de bendecir. Y pidan por esos benditos hermanos que tienen tanto dinero. Como dice este hermano, dice esta envoltura, claro, lo dice él. Que hasta se pudren en dinero. Pero al final mueren igual que ustedes, no se los olviden. Cáchenlo. Inclusive para los que están aquí desencarnados, que hay como 3, 4, también a ellos. No pierdan la fe, hermanitos, tengan fe. Lloren para que primero Dios no les pase nada en esta bendita semana y que sigan adelante en todos los aspectos. Mucha luz y por eso para todos y cada uno de vosotros. Hasta otra ocasión, hasta otra instancia, si mi padre me lo permite. Shalom. Gracias.